árbol de los mil frutos, con Antonio Robledo y Mesa, de 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi yasnanu ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. ¿Está usted escuchando México, el árbol de los mil frutos? Como todos los martes, de 10 a 12 horas. En esta ocasión nos convoca el título del programa: Las virtudes cívicas y la violencia. ¿Solo en el fútbol? Vamos a reflexionar entonces en torno a las siguientes cuestiones: la violencia, la ética de las virtudes y las virtudes cívicas. Esta relación nos pone frente a otros temas: la vida republicana, el liberalismo político, las visiones de la polémica liberal comunitaria, el individualismo, el humanismo cívico, la ética de las virtudes, el perfeccionismo y el moralismo legal. Siendo importantes estos temas, en esta ocasión nos limitaremos a reflexionar en torno a la violencia y las virtudes cívicas. ¿Qué es y cómo funciona la violencia? ¿Qué son y cómo funcionan las virtudes cívicas? Comencemos con el tema de la violencia y tomando como ejemplo lo sucedido en el estadio de fútbol de Querétaro. El gobierno de Querétaro confirmó que hay 26 personas lesionadas, 3 de ellos en condición grave, 10 en estado delicado y ninguna fallecida hasta ahora. Además de que 3 personas fueron dadas de alta, esto tras los hechos de violencia registrados el pasado sábado en el Estadio Corregidora durante el partido entre los Gallos Blancos y los Rojinegros del Atlas, lo que obligó a suspender el partido. Las imágenes nos muestran hechos, nos muestran conductas que hicieron daño, provocaron malestares y sometimientos graves, físicos y psicológicos, a individuos y a una colectividad. se afectaron a las personas violentadas de tal manera que sus potencialidades presentes o futuras se verán afectadas. Se manifestó el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra otras personas, contra grupos y finalmente contra una comunidad que va a tener como consecuencias traumatismos, daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso la muerte. Aquí salta una pregunta. ¿Estas conductas fueron de forma deliberada, aprendida o imitada? Reflexionemos en torno a la violencia de manera general y abstracta. Se habla de violencia de distintos tipos. De violencia física, de violencia emocional o psicológica, de violencia intelectual, de violencia interpersonal, de violencia de Estado, de violencia correctora y educativa, de violencia criminal, de violencia política, de violencia simbólica, de violencia económica, de violencia patológica. Se habla de ciberviolencia, violencia de género, violencia religiosa, y muchos o varios reflexionan en torno a una cultura de violencia. Como puede verse, se trata de un concepto polisémico y complejo, que admite diversas matizaciones y graduaciones según el punto de vista desde el que se trate. En ese sentido, su aplicación a la realidad depende, en ocasiones, de apreciaciones subjetivas. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como muy probable consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. La violencia puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e inacciones. Y es valorada negativamente por la ética, la moral y el derecho, que atribuyen generalmente al Estado el monopolio de la violencia. Solo el Estado puede hacer uso legítimo y legal de la violencia. La violencia puede ser de carácter ofensivo o defensivo. También al respecto se utilizan los conceptos de violencia proactiva y violencia reactiva, habilitando en este último caso figuras de justificación ética de la violencia, como la legítima defensa y el derecho de resistencia contra la opresión. A partir de todo lo anterior, vamos a tratar de reducir el concepto de violencia a sus elementos básicos, a tratar de establecer hipotéticamente el concepto. Para ello, nos vamos a remitir al análisis lógico de la violencia. Y entendiendo a la violencia como la acción de agredir, de cometer agresión, de actos que alguien acomete para matar a otro, para herirlo o hacerle daño. Esto es muy importante porque de esta manera, al reducir o al establecer como sinónimos el concepto de violencia con el concepto de agredir, este verbo nos permite reflexionar mejor. Así, si violencia es agredir, haremos entonces la reflexión, el análisis lógico, filosófico, de lo que es el acto de agredir. Así pues, son dos preguntas: ¿cómo entender la violencia y cuál es la lógica de la violencia? Para poder comprender esta gran maraña de usos del concepto, tenemos que partir de una noción elemental. Al igual que otras acciones, la acción de agredir puede analizarse como un tipo de acción humana. Y toda acción humana tiene dos ingredientes básicos. Uno, la intención. Y otro, los actos o actividades que tienen el propósito de concretarla. Así tenemos que toda acción humana está compuesta por un conjunto de acciones y todas son coherentes porque están enlazadas de tal manera que persiguen una intención. Así pues, agredir es un tipo de acción humana donde alguien, el violento o agresor, usa inmoderadamente la fuerza física o psicológica contra el violentado o víctima, y cuya intención del agresor es provocar o amenazar con hacer daño, provocar un traumatismo, un daño psicológico, un problema de desarrollo, incluso la muerte, o someter gravemente, física, sexual, verbal o psicológicamente, a un individuo o a una colectividad, afectando a las personas violentadas de tal manera que sus potencialidades presentes o futuras se vean afectadas. Todo esto se puede reducir a un pequeño esquema. Agredir es un tipo de acción humana donde alguien, que podemos representar con una S, hace algo. Este algo lo podemos representar con una arroba, contra alguien. Este alguien que sufre la acción de S lo podemos representar por P. Y todo esto con la intención de S de causarle daño a P. Así pues, S hace arroba contra P con la intención I. De esta manera, la violencia como sinónimo de la acción de agredir está envuelta por 4 variables. Una S, una arroba, una P y una I. Repito, una S, una arroba, una P y una I. S, el agresor. Arroba, las actividades que realiza el agresor. Contra, P, la víctima o el agredido. Con la intención y de dañar. Volvemos al lenguaje ordinario y entonces decimos que la violencia es el uso inmoderado de la fuerza física o psicológica por parte del violento o agresor para lograr objetivos que van contra la voluntad del violentado o víctima. La violencia puede proyectarse no solamente contra personas, sino contra animales. Por ejemplo, la crueldad hacia los animales, contra las plantas, contra los objetos artísticos o religiosos, la llamada iconoclastia. Y también la violencia se puede ejercer en torno a ambientes naturales o ambientales. Por ejemplo, la contaminación ambiental. La violencia puede incitarse con diversos estímulos. La humillación, la amenaza, el rechazo, el acoso, las agresiones verbales, las agresiones emocionales, las agresiones morales, físicas. Y también puede manifestarse de múltiples maneras, asociadas estas manifestaciones a los estímulos antes mencionados. La consecuencia, en casi en todos los casos, es la lesión o destrucción en parte o en todo de un individuo o grupo humano, animal, especie natural, objetos, bienes y propiedades, raramente propios del agresor y más frecuentemente ajenos o comunes. En fin, como hemos visto, la violencia no solo es física, también es emocional, independiente o que la suele acompañar según la índole de la agresión. La violencia daña en forma de desconfianza o miedo, y sobre ella se construyen algunas relaciones interpersonales insanas y se halla en el origen de problemas en las relaciones grupales bajo formas como la polarización, el resentimiento, el odio, etc. Pues Roberto, dejo aquí la primera parte de mi reflexión. Buenos días, Toño, buenos días a quienes escuchen este directo o este podcast. Saludamos a Marco Gutiérrez, que Mark GTZ, que ya compartió este directo. Muchas gracias. Y bueno, pues hoy se ha dicho muchas cosas sobre este evento que sucedió el día este fin de semana. Y hay muchas cosas que comentar, ¿no? Ahorita el tema esencial es la violencia. Ya mencionaste todos los tipos y lo has concretado en una acción. Y esta acción del agredir aún puede diversificarse un poquito, ¿no? En el sentido de que es cierto, la agresión va a conllevar el dañar al otro o hacia sí mismo. Sin embargo, también, y bien lo mencionaste, la intención es la que cuenta en muchas de estas situaciones para saber si es violencia o se puede quedar, digamos, en esta primera etapa de agresión. ¿Y a qué me refiero? Normalmente ponemos como sinónimos los dos conceptos, pero hay una gran diferencia. En cuestión de la agresión, en muchas ocasiones se puede dar como en este caso con la intención de defenderse, ¿sale? Y la otra es con la intención de, a partir de un proceso ya elaborado, agredir al otro. Entonces no tiene nada que ver la cuestión defensiva. Pongo como ejemplo lo sucedido ahorita en el estadio La Corregidora. Alguien, y es por eso que se demanda esta búsqueda de los responsables, alguien tuvo que desatar esta situación. ¿Sale? Alguien. ¿Quién fue? Está investigándose. ¿Cuál es el hecho? Que, como bien mencionas, se han generado toda la suma de violencias que mencionas. ¿Por qué? Porque hoy vemos a personas que dicen: yo ya no quiero ir al estadio, ya no me gusta inclusive este deporte. Por ahí había un video de un adolescente que decía: me insistieron en venir a este partido de fútbol, nunca me ha gustado, hoy me animo y sucede esto, ¿no? Entonces hablamos también ahí cuestiones del azar, ¿no? Un poquito. Pero regresando a la cuestión de la agresión, uno podría pensar que esto es natural y no es así. Como bien mencionabas, es todo un proceso el que se requiere para poder agredir al otro. No es de la nada, ¿no? No. Por ahí había escuchado justificaciones como el de: como yo vi que golpearon a un aficionado del otro lado del estadio, yo fui a apoyarle, ¿no? Yo fui a ayudarlo porque le estaban haciendo daño. A ver, ahí por ejemplo podría uno caer en esta cuestión de en defensa de: yo estoy agrediendo a... No, el solo hecho de transponer algo, en este caso una persona o alguien específicamente, y con eso justificar el que yo vaya y agreda, eso ya no es en defensa de, ¿sale? Entonces, en este caso, si tú vas a defender a alguien en este proceso de la construcción de defender, tú tienes que decidir si agredir o no agredir. Sin embargo, cuando tú agredes, ya hay una intencionalidad, ya hay un proceso previo, y entonces ya es una acción violenta cuando tú ya empiezas a agredir al otro por el supuesto de defender a alguien más. ¿Cuándo sí es defensa? Cuando te agreden a ti y lo que haces es... hay varias acciones. O empujar al otro y alejarte. Simplemente alejarte. O Sí, tienes, en este caso, como bien mencionabas, ¿no? En cuestión del Estado o algunas organizaciones que tienen la tarea, llamémoslo de alguna manera, de fungir con esta cuestión de la seguridad. Bueno, tienes de alguna u otra manera la licencia para que a partir de una fuerza moderada, porque ahorita mencionabas, Toño, que esta cuestión de la violencia es utilizar la fuerza de manera extrema. Bueno, entonces se agreda, pero con la intención previa, ¿no? Porque para ello fueron entrenados, de contener, no de agredir. Y entonces, como vamos viendo cómo esta cuestión va tomando cierta forma y de allí ciertas reglas o normas implícitas que más o menos nos da una idea de qué hacer y qué no hacer en este tipo de casos. Y lo vimos ahorita en las imágenes. La mayoría lo que hizo al ver estas o estos conatos de violencia fue alejarse, tratar de irse lo más lejano posible. ¿Por qué? Porque no tienen la intención de agredir y mucho menos tienen la intención de ser agredidos. ¿Okay? Entonces, ahí este proceso de alejarse de es, digamos, es clave para que no, esto no sea todavía aún mayor, ¿no? Segundo, quienes sí deciden, con o sin la influencia, por ejemplo, ahorita mencionaban de quizás, no sé, alcohol, drogas, etc., etc., etc., el mismo enojo, llamémoslo también, podría generar algunas cuestiones químicas internas. Eso no justifica para nada, para nada, la intención que se tenga para agredir a los otros. En este caso, ellos que se justifican, o estos que se justifican de yo fui a apoyar al compañero que estaba del otro lado del estadio, deja de tener sustento porque no tenía nada que ir a hacer hasta el otro lado, ¿no? Del estadio para agredir a la otra persona, ya no, ya sin saber si era o no responsable al que agredieron, sino simplemente por defender, entre comillas, violentan al que estaba en su camino. Y bueno, en este caso, pues al ser identificados por playeras, porque bueno, sabemos que iban o eran dos equipos, uno de Guadalajara, otro ahí mismo de la ciudad de Querétaro. Bueno, pues ¿qué hicieron todavía aún más? Por eso todo esto es un proceso racional. Muchos comenzaron a quitarse pues sus playeras, ¿no? Para decir, a ver si así no me identifican como enemigo y o a mi familia, sobre todo a los niños, no identifican a los niños con ese símbolo, entonces no van a buscar o no van a buscarme. Entonces, todo este proceso es totalmente racional en ese momento. Por eso cuando escucho a comunicadores que ponen adjetivos como de orangutanes, como de, no sé, cualquier otro adjetivo en el cual ellos piensan que están poniendo en un nivel menor a una persona, es estarlos justificando, estarles diciendo que no tienen o no tuvieron en ese momento la capacidad para tomar decisiones. Sí la tuvieron y su decisión fue agredir, su decisión fue violentar y es por eso que se busca. Y ya lo están haciendo, afortunadamente, o por lo menos es lo que están compartiendo en redes sociales. El gobierno de Querétaro está compartiendo que ya hay, hasta hace unas horas, poco más de 15 detenidos y coinciden con las fotografías. Pero también ahorita que mencionabas la cuestión psicológica, por allí en Twitter difundieron algunas imágenes de personas que afortunado o desafortunadamente, salieron en junto con los que sí eran agresores. Pero ellos decían, yo sí los conozco, probablemente sean mis vecinos, o sea, amigos, o sean familiares, pero yo no agredí, ¿no? O sea, se deslindan de... Entonces, aquí estamos viendo de que la violencia no es fortuita, no es... inclusive por ahí mencionaban que a partir de la ira y que es la propia emoción y que... No. O sea, cuando hablamos de violencia, es totalmente racional, totalmente deliberada. Eso de que perdí la cabeza es imposible. Entonces, por ello es de que tienen que pues asumir esas responsabilidades. Y para ir cerrando mi intervención, no, a veces pensamos que esto se da, por ejemplo, ahorita en este tipo de eventos, o cuando agredimos, por ejemplo, animales o a otras personas. Y bueno, hoy que es el día en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, bueno, en cuestión histórica vimos cómo un hombre, a partir del odio, violentó a mujeres, y de ahí es por eso que nace este día, que en palabras de muchas amigas, compañeras, pues no hay nada que celebrar el día de hoy, ¿no? Sobre todo por esta violencia en la que las mujeres viven todos los días. Bueno, pues vemos que estos procesos se pueden modificar, se pueden cambiar. No sé si con el castigo, ahorita mencionabas que había una violencia educativa, ahí estoy totalmente en desacuerdo. Quizás se pueda justificar a partir, por ejemplo, en cuestión psicológica, desde un enfoque muy conductual, pero bueno, eso fue una investigación de hace ya décadas. Ahorita estamos viendo otros enfoques en el que sí tenemos que ir modificando muchas cosas, porque de lo contrario, bueno, ahorita lo vimos en un estadio de fútbol, ¿no? Donde un grupo se justifica para defender a otro, pero también lo podemos ver ahorita, por ejemplo, con esta situación que pasa en Ucrania, ¿no? O sea, yo la verdad vería así como algo parecido al aficionado, ¿no? Que pues, supuestamente es agredido del otro lado del estadio, que sería Ucrania, y llegan los de la barra, que podría ser Europa y Estados Unidos, a intentar defenderlo, y pues se crea todo un conato de violencia. Entonces, digo, lo utilizo como analogía, pero es algo muy parecido, como vean, de algo muy micro, si lo podemos trasladar a lo macro y lo podemos ver con un modelo como el que acabas de mencionar, en el que, bueno, ahorita lo estoy haciendo de manera también hipotética, muy general, no tan estructurada como tú lo hiciste al principio, Toño, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hay que investigar? Las intenciones. ¿Quiénes son los que movieron a este número de personas? Porque vimos en imágenes que participaron los de la seguridad privada abriendo puertas. Vimos cómo mismos de la seguridad pública pues nada más hacían como que no veían mucho, ¿no? Cómo narran los que estuvieron allí que prácticamente solamente estaban ahí encerrados sin saber exactamente qué es lo que iba a pasar, porque pues los policías solamente se quedaban viéndolos, observando, no haciendo nada. Entonces algo hay allí que se va a encontrar, se tiene que encontrar algo, ¿no? Se tiene que saber algo, porque insisto, la violencia no es fortuita, no es porque se dé así por casualidad, como alguna vez Lebón mencionaba sobre las masas. No, ya se sabe hoy que siempre va a haber una intencionalidad, siempre va a haber un plan previo para agredir. De lo contrario no sería violencia. Con eso cierro, Toño. Precisamente el análisis lógico de los conceptos nos ayuda precisamente a fijar la atención en lo que es importante de lo que es secundario. Y bien lo dices. Aquí de lo que se trata es de que el fenómeno, este fenómeno que ha ocupado horas en los medios, mucha tinta, no nos hagan perder el punto de vista que logre explicar, comprender fenómenos como el sucedido. ¿Dónde está, de los elementos que se mencionó en el análisis lógico, dónde está el elemento clave? Mencioné que había cuatro elementos: el agresor, las acciones, vehículos de la agresión, las víctimas y la intención. Y efectivamente, como lo dices, Roberto, hay que concentrarnos en el cuarto elemento, que le da sentido a la existencia del agresor, que le da sentido a la existencia de las víctimas y que le da sentido a las acciones desarrolladas. Y es la intención. Y aquí, digamos, y utilizando un modelo de, pues, larga data, que es el modelo indicial, ese modelo que fue generándose a partir de la caza, de la cacería, ¿sí?, donde los cazadores tenían que interpretar indicios para lograr el propósito, dar con la víctima de la caza, esa que les iba a ayudar a sobrevivir a ellos y también a su grupo social, y que después fue aprovechada por los adivinos, los sacerdotes, los médicos, los abogados, los filósofos, los científicos. Creo que, tomando en consideración esto de que hay que revisar el aspecto intencional del fenómeno, a partir de los indicios que se tienen, nos permitan saber, aunque sea de manera hipotética, como lo hacen los detectives, esos que están involucrados en procedimientos judiciales y que ocupan también muchas horas en los televisores, pues proceden. Veamos los indicios. A ver si es posible localizar a los responsables. Aquellos que tuvieron la intención de provocar el fenómeno que estamos analizando. Hay vehículos de la intencionalidad. Estos vehículos de la intencionalidad son los agresores. Pero, como algunos indicios lo señalan, estos son vehículos, instrumentos que se utilizan para ciertos propósitos. Como consecuencia de que existen agresores, pues existen agredidos. Son importantes los agresores y los agredidos, sí, también las acciones que se desarrollaron. Pero si todo esto lo separamos del aspecto intencional del fenómeno, estaremos perdiendo la posibilidad de comprender el fenómeno. Y en el caso del terreno judicial, de saber quiénes son los responsables. Hay quien ejecutó. Y hay quien accionó el arma. Pero quien accionó el arma es el responsable intelectual de los actos del agresor, pues en muchos casos se ve que se tiene que investigar no solamente al que ejecuta la acción, sino quién hizo posible la existencia de un agresor y la ejecución de una acción. A ese se le conoce como el autor intelectual. Y bien lo señalas, Roberto. La violencia, si no se aborda clarificando el aspecto intencional, nos quedaremos simplemente en revolver más cosas y con el propósito de no dar con los responsables. ¿Cuáles son los indicios? Yo no soy especialista, yo creo que tú tampoco, Roberto, por lo que escuché en los planteamientos de quienes abordaron en los espacios deportivos este asunto, algunos mencionaron que la existencia de grupos llamados barras y grupos de animación, pues responde a los intereses de las empresas. ¿Qué empresas? Pues las empresas que tienen equipos de fútbol. Y si estas empresas están asociadas, pues entonces podemos hipotéticamente pensar que hay una intencionalidad institucional de este grupo de empresas, pues para instrumentar grupos que en los partidos se manifiestan violentamente. Y esto lo podemos encontrar en las porras, en los gritos, en los cantos, ¿sí? Una vez mi hija, mi yerno, llevaron a mi nieto al béisbol, al fútbol. Y estaban junto a ellos un grupo que agredía permanentemente a los jugadores con, digamos, palabras altisonantes. Mi nieto estaba muy pequeño, ya sabía hablar. Le pidió a su mamá, no a su papá, le pidió permiso, pues para gritar también algunas cosas. Entonces me cuenta mi hija que, bueno, pues va a repetir lo que ya oyó. Para su sorpresa, empezó a gritar, porque ya le había dado permiso, empezó a gritar, además de las palabras escuchadas en ese momento, otras que seguramente aprendió en otro lado. ¿En dónde? Pues en la escuela. En ese momento a todos nos pareció simpático el hecho de que esto hubiera ocurrido de esta manera. Este es un indicio. Porque yo le preguntaba a mi hija, oye, ¿y estas personas qué? ¿Apoyaban a alguien? No, dice, nada más iban a, pues a desahogarse. Y eran aproximadamente como 20, y por supuesto estimulándose con estas frías aguas de cebada que se venden en los estadios. Por lo dicho por los comentaristas, por los propios comentaristas deportivos, señalaban que la presencia de estos grupos violentos ya son de larga data y que habían sido impulsados su creación por las empresas. Y lo que se había manifestado el sábado en el estadio de la Corregidora, pues ya estaba previsto que iba a ocurrir, no con la gravedad con la que ocurrió, pero pues ya habían sido muchas las ocasiones que se había presentado la violencia entre estas barras, de estos dos equipos específicamente. Como decimos en el mundo cotidiano, ya se traían entre ojos. Por supuesto que el que el equipo visitante anotara un gol y se pusiera en ventaja, pues esto estimuló a las barras del equipo de casa. Y empezaron a agredirse, pues como suele ocurrir, pues verbalmente. Aunque también hay indicios, porque así lo denunciaron, de que antes de que avanzara el partido, o sea, muy temprano, empezaron a aventar desde las tribunas monedas, baterías, objetos. Porque ya había una conducta que no correspondía a un evento deportivo, más o menos normal. ¿Sí? Este es un indicio. Otro indicio es la falta de estos actores que tienen como propósito pues amedrentar a los que quieren pasarse de la raya. Esos que se llaman seguridad pública. Casi no había, o había en número insuficiente. Ese es otro indicio. Y así, si vamos integrando indicios, podemos irnos haciendo preguntas importantes. ¿Quiénes son los agresores físicos? Están filmados. Las escenas nos indican que hubo muchas cámaras. Hay fotografías de estos agresores. Hay indicios de que agredieron de tal manera que tenían como intención provocar incluso hasta la muerte. ¿Quién es el autor intelectual? Y por lo que se ha dicho por estos comentaristas, yo infiero, hipotéticamente, las investigaciones, si es que se realizan, ¿sí?, pues apuntan a un interés empresarial, a un negocio. Y el negocio es el fútbol. ¿Y en manos de quién está este negocio? Pues de la Federación Mexicana de Fútbol. Una institución que alberga a todos los dueños de los equipos. Hay indicios de que está dividido en grupos. O sea, no todos responden a los mismos intereses. Y en este caso de Querétaro, muchos planteaban la desafiliación del Querétaro de la liga. otros decían que no. Y tenían sus argumentos. Y alrededor de el Querétaro pues, había mucha gente que vivía de eso. Jugadoras de fútbol femenil, obviamente jugadoras, utileros, gente que vende sus servicios en torno al fútbol. Y que desafiliar al equipo sería atentar contra los intereses, decían de manera injusta, de toda esta gente, que nada tuvo que ver en la bronca, pero que iba a salir afectada si el equipo era desafiliado. Y yo lo que diría es que efectivamente, el problema no se queda en el equipo o en los dueños del equipo Querétaro, ni del Atlas. Esto va más allá. Una intencionalidad mejor estructurada y que a lo largo de la historia, a pesar de que se han presentado problemas similares a esto, no ha pasado nada. ¿Por qué? Ah, porque atenta contra los intereses del negocio. Y yo recuerdo que el discurso de los miembros de este grupo de empresarios que definen lo que se hace o no se hace en el fútbol, pues lo han manifestado. Esto es una industria. Al fútbol hay que verlo como una industria. Una empresa industrial que produce, negocia jugadores. Entonces hay que sacar provecho, el mayor provecho posible, de las habilidades que algunas personas tienen para patear una pelota. Y este concepto de industria creo que es clave para poder proponer una hipótesis de esto que tú dices, Roberto. La intención de la presencia de la violencia en los estadios de fútbol. Responde a esos intereses de la industria del fútbol. Y que aprovechan un contexto más amplio, como es la violencia cotidiana, para, pues, vender más producto en cada estadio, en cada partido, tiempo de televisión, o sea, negocios. Así que creo que no va a prosperar la investigación porque se va a hacer que no se encuentre estos responsables intelectuales de lo que pasa en los estadios de fútbol. Y vuelvo a repetir, este análisis lógico que he hecho nos permite efectivamente resaltar que solamente hay cuatro variables que hay que tomar en cuenta: a los agresores físicos, a las acciones de agresión y de defensa, a las víctimas y a la intención que le da sentido a todo lo que pasa. ¿Quiénes son los que podemos identificar como la fuente de lo que pasa? ¿Quiénes son los definidores intencionales de lo que pasa en los estadios? Sería, creo, exponer a quienes prometen hacer la investigación. Entonces, la investigación no va a ir más allá de encontrar chivos expiatorios. Lo que quiero ya finalmente señalar es Y reflexionamos un poco y lo hacemos lógicamente, por lo menos no vamos a ser de aquellos que puedan ser contados como personas a las que se les sorprendió y, como se dice coloquialmente, se le da a tole con el dedo. Roberto. Bien mencionas ahorita lo que por años, pues el mismo presidente López Obrador dijo hasta el cansancio, y que, bueno, eso se habla en la política, digamos, cotidiana, pero en cuestión deportiva, bueno, hace ya, pues ya décadas, hubo pues una investigación que cayó con este mismo concepto, y que hubo un cambio. En ese entonces estaba un cuate apellido Blatter, y ahorita de ahí quedó, ay, se me olvida el nombre de este italiano que ahora está en la FIFA. Bueno, ahorita recuerdo su apellido, fue también exjugador. El punto aquí es que el concepto del que hablo es corrupción. Y pues se tiene que dar a fuerza en varios lados. En su cúpula fue hace algunas décadas. En el fútbol mexicano, pues siempre se ha dicho que lo hay. Pero, como bien mencionas, las investigaciones o son fallidas, o quedan incompletas, o simplemente pues le dan carpetazo, como se le dice coloquialmente, ¿no? Dentro de las redes, así como hay desinformación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, podríamos mencionar, por ejemplo, cuentas como de este comunicador de TV Azteca, que mencionó, que se apida Medrano, si no mal recuerdo su apellido, que afirmó en su Twitter la cantidad de fallecidos en este suceso, y no ha quitado su tweet, entonces no lo ha quitado. Y él menciona que especificó que fue extraoficial. Pero yo me pregunto, bueno, si no tienes la información, ¿como para qué, no? De inicio. Eso provoca todavía aún más, o podría haber provocado aún más violencia, ¿no? Porque imagínate, si yo sé que mi familiar fue a este evento, veo en Twitter que hay esa cantidad de personas fallecidas, te alarmas y tú dices, a ver, espérate, yo sé que fue ahí. ¿Cuántas personas hubieran acudido afuera del estadio y se hubiera entorpecido todavía esto aún más, ¿no? Yo la verdad esperaba, así como tanto él como algunos otros han insistido en desafiliar a un equipo donde pues dependen muchas familias de esta institución, de esta organización, pues él, siendo responsable de sus propias palabras, pues también tendría que haber alguna responsabilidad. Parece que TV Azteca no lo va a hacer. Yo creo que no lo va a... No va a hacer absolutamente nada, porque, bueno, algunos periodistas, pues, o él mismo diría que estarían atentando contra la libertad de expresión. Pero bueno, tendríamos que ver que la libertad corresponde a un sinfín de responsabilidades, y bueno, con su experiencia tendría que saberlo, y tendría él inclusive que salirse solito, ¿no? Después de esta desinformación. Pero bueno, esa ya es una cuestión que él tendrá que decidir, porque como estas ha hecho varias, durante su carrera, a nivel deportivo, pero esta que para mí sí se me hizo un poco grave. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Mientras, en redes sociales, pues prácticamente ya es una burla, ¿no? En cuanto a información, vamos a ver qué sucede. ¿Y por qué? Porque la violencia genera más violencia. Así de sencillo, ¿no? Lo hagas Con la intención que lo hagas, porque no es sin intención. O sea, eso tiene que quedar bien claro. Nada se hace sin intención. Entonces, dentro de esta desinformación que hay en redes, algunas se van conectando, ¿no? Bueno, algunos mencionan a este proceso como algo conspiranoico. Pero cuando tú ves los datos que van saliendo directamente de la Federación, pues te hace pensar, ¿no? O hipotetizar intenciones que quizás para nada son reales, pero que terminan jugando, ¿no? En este proceso de buscar cuál fue el motivo por el que se desató esta situación. Y David Faitelson ha estado haciendo este tipo de cuestionamientos todo el tiempo. Porque, por ejemplo, ahorita menciona, y lo voy a leer, lo publicó hace unas horas, dice: tanto poder tiene una barra como para desaparecer a una franquicia. Entonces, estos autores intelectuales, o este autor intelectual, no sabemos quiénes son, pues me imagino que pensó o pensaron que sí, ¿no? Que utilizando esta rivalidad entre estos dos equipos que tienen años, que, bueno, en el caso de Querétaro, pues ya no es el Querétaro actual, ¿no? Bueno, o original, mejor dicho, no, sí, es el actual, pero no es el original. Antes era Chiapas, y Chiapas antes era, si no mal recuerdo, Curtidores, ese Curtidores era, o sea, el chiste que creo que hasta era, o sea, venía de otro equipo originalmente. Sin embargo, pues al tener el mismo nombre, bueno, pues se hereda, ¿no? Estas rivalidades. Pero aún así, no se me hace justificante suficiente como para decir: ah, pues esto fue lo que provocó esta situación. No creo. Alguien tuvo que haber utilizado esto para generar esta situación todavía aún más grande. Y estaba buscando ahorita el tweet, es de un comunicador aquí poblano, que inclusive transmite para el Club Puebla cada 15 días. Ahorita estoy buscando su usuario, pero mencionaba que había cuatro equipos. Bueno, el día de ayer mencionaba que había cuatro equipos que estaban inclusive no solamente proponiendo la desafiliación de este equipo por toda esta situación violenta, sino que estaban incluso proponiendo la cancelación del torneo. ¿Esto qué conlleva? Uno, no estamos todavía, o estamos cerquita de la mitad. Dos, pues los que menos van a perder, pues la verdad, son los equipos como dirigentes, pero los que sí van a perder son los utileteros, los médicos, los jugadores, los que se dedican a cuestión de ventas, tanto en cuestión administrativa como en ya de manera digamos, en el estadio cada 15 días. Los que van a perder son algunas tiendas que se dedican específicamente a hacer comercio con, pues, la marca, ¿no?, de cada uno de los equipos. Y las televisoras quizás se ahorren una lanita, ¿no?, porque no van a estar pagando derechos de transmisión, etc., etc. O sea, digamos que hubiera beneficiado a los más grandotes, pero a los más chiquitos, a los que sí dependen del día a día de un sueldo a partir de esas organizaciones, sí hubieran sido muy, muy, muy afectados. A mí me causa extrañeza porque, bueno, por lo menos tres de esos equipos son, uno, el que más lana tiene en este torneo, en este conjunto de primera división, que es el Monterrey. Santos, que más o menos anda por ahí, pero los otros dos, que es el Club América y el Club Guadalajara, que son, digamos, los dos equipos con más popularidad en el país, estos cuatro digan que se cancele el torneo, ¿no? A mí se me hizo una propuesta muy extrema. Yo entiendo que, por ejemplo, un Santos está en penúltimo lugar. Lógico que pues los patrocinadores pues empiezan a decir: oye, pues, mi marca, no quiero que esté en un equipo pues que ande mal, ¿no? Monterrey, por ahí anda en el 15, 16, también no calificaría. Para las marcas esto es importantísimo, porque pues no se va a ver en momentos en el que prácticamente una buena parte del país pone su atención en las finales. Un Guadalajara que anda por ahí también en el lugar 14, 13, a mí me es muy probable que no califique. Un América que está en el último lugar de esta temporada. Entonces, poderosos económicamente, pero mal en esta temporada. Pues para los que son aquellos que piensan en cosas tan estratosféricas, ¿no? En cuanto a lo peor que pueda ser la intencionalidad de un equipo. Algunos por ahí estaban diciendo que esto se veía muy raro, que utilizaran este suceso como para decir, ¿saben qué? Adiós, se borran las estadísticas casi de esa temporada, que es la peor que han tenido en varios años, y pues nos vemos en unos meses, ¿no? Sin importar cuántas personas se queden sin trabajo, sin importar otras cosas que pues se necesitan mantener, inclusive para la investigación de todos estos sucesos, porque si se cancela el campeonato, por ejemplo, pues muchas de las cosas que se podrían implementar tendrían que esperar hasta, ¿qué será? Julio o agosto de este año. Es decir, si se propusiera, como algunos medios de comunicación deportivos, si se llevara a cabo la propuesta de credencializar a todos los aficionados, de que las barras sean controladas solamente en el estadio local y ya no de visitante, que la seguridad privada tenga todavía una reglamentación más estricta, porque que de verdad se lleve a cabo, porque por ejemplo ahorita Adolfo Ríos mencionaba que fue exportero del América, ahora es parte de la directiva de Querétaro, mencionaba que la seguridad privada que tenían contratada les aseguró que tenían un elemento por cada 25 personas. Entonces, en teoría, tendría que visualizarse en el estadio, si no mil, sí cerca de mil personas de seguridad, y por lo menos en estas transmisiones, que fue creo que Fox Sports, mencionaron que solamente en campo había cuatro personas o cinco mujeres que tenían una playera rosa, intentando contener una trifulca de no sé cuántos miles o de cientos de personas que estaban intentando agredir, o mejor dicho, ya estaban agrediendo, pero cuando querían intentar cruzarse el campo para agredir a los aficionados del Atlas del otro lado. Entonces, hay muchas cosas muy raras aquí, dentro de la misma organización de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora, lo han intentado llevar a otros puntos más fuera de, ¿no? Que si son grupos delincuenciales del mismo estado de Querétaro o de la ciudad de Querétaro, que incluso si ahí había un problema hasta político, porque el gobernador es panista y que a lo mejor fue un acto de otros partidos en contra. O sea, ¿cómo es que se va distrayendo, digamos, o cómo es que se va diluyendo la atención? Y como bien mencionas, esto distrae a las investigaciones que se tendrían que hacer a fondo para saber entonces qué fue o quién fue o quiénes fueron los que planearon todo esto, porque insisto, sería imposible pensar hoy sería imposible pensar que solamente fue porque alguien del otro lado del estadio le dijo o mencionó una grosería al otro, y el otro se enganchó y empezó verbalmente a agredir, y de ahí empezaron a pelearse, y de ahí dos, tres empezaron a defender, y de ahí desde el otro lado del estadio lo vieron y comenzaron a correr. ¿Cómo llegaron del otro lado? Si hay puertas, pues hay videos donde los policías abren las puertas y llegan hasta el otro lado, los que no pudieron se cruzaron el campo. O sea, Es imposible pensar que haya sido solamente por una ofensa, pongámoslo de esa manera, ¿no? Llevarlo hasta ese punto. No es posible. ¿Por qué? Porque los mismos aficionados del Atlas que fueron mencionaron que estaban tranquilos. Simplemente comenzaron a ver que hubo agresiones. Los policías no hicieron nada. Los policías, bueno, de la ciudad, seguridad privada, que por cierto ya desapareció, según menciona el gobierno de Querétaro, pues abrieron las puertas para que agredieran los del Querétaro, ¿no? Entonces, para cerrar, hay muchas cosas raras aquí. No lo mencionan en estos programas deportivos. Se menciona entre líneas en redes sociales. No hay nada oficial. Hay muchos rumores. ¿Qué va a pasar? Pues muy probablemente lo que en otros años, ¿no? Cuando hubo peleas entre Pumas y América, que no hubo consecuencias. ¿Por qué? Porque los dos son equipos grandes. Cuando hubo consecuencias también entre, por ejemplo, Puebla y Veracruz, allá en Veracruz, que hasta rompieron un camión del Puebla, tampoco hubo consecuencias. En fin, han sucedido tantas cosas, no ha pasado nada. Espero que en esa situación no suceda, pero pues si normalmente esa es la tendencia, probablemente solamente quede en que, como ahorita, digan ya arrestamos a los responsables, y lo quiero poner entre comillas, y ahí se quede y no se investigue más. Ojalá que no, porque sería una tristeza saber que, pues con toda la información que hay, y digo información en cuanto a imágenes, audios, videos, pues no se investigue más, porque en aquellos años todavía podía uno decir, ah, pues con lo que tenía Televisa o TV Azteca no era suficiente. Ahorita hay fotografías, mucha gente va a grabar al estadio, hay fotografías por doquier de la seguridad del estadio, también hay imágenes, o sea, ahorita hay los elementos para por lo menos comenzar a investigar. Si no se hace, entonces viene, con eso cierro, la otra parte de la violencia, que también tiene que ver con esta cuestión de la intención, la omisión. Aquel que omite, el que se hace que no ve la violencia, es parte de la violencia. Con esto cierro, Tony. Pues reafirmo mi hipótesis. Se trata de no investigar. Y no se va a investigar. No se puede dejar una investigación sobre un asunto a aquellos, en manos de aquellos que controlan el asunto. Tendría que ser una investigación ajena, en este caso, a los intereses del fútbol. Una investigación judicial. Hablas de que hay mucha evidencia física, por supuesto. ¿Es importante? Por supuesto que sí. Pero no sirve de nada si no se organiza de tal manera para ir tras lo que no se ve. Es la intención. Los actos que los seres humanos hacen todos los días se dan en tiempo y espacio. Fácilmente pueden ser objeto de investigación científica. Lo que se debe presumir, porque no es una evidencia empírica, es la intención. Pero la intención es lo que le da sentido a lo que pasa. Armar lo que pasa o aglutinar, acopiar lo que pasa, es una cortina de humo. Si nada más se queda en eso. Tiene que aplicarse el principio de racionalidad crítica. Esta es la evidencia. ¿Cuál es la intención? Y como la intención es algo que no ocurre en tiempo y espacio, ¿sí? Nadie va a declarar, nunca, nadie lo ha hecho, de que la violencia en los estadios es parte del negocio, nadie lo va a hacer. Eso se tiene que descubrir cuando hipotéticamente se formula eso y ver si los eventos, las actividades, las acciones, los actos que se realizaron, efectivamente explican esta narrativa. Entonces, todo lo que has dicho, Roberto, pues está bien, son hechos. Pero los hechos son ciegos. Puede haber 1000 videos, 500 videos, 1000 fotos, 500 fotos. ¿Ah? No porque en lugar de 500 haya 2000, se explican mejor las cosas. Para explicar tiene que haber un acto intelectual de conjuntar y darle sentido. Todo esto está orientado para qué propósitos, con qué objetivos, cuál es la intención. Y como solemos los humanos mentir, pues cabe esperar que uno declare una intención con el objetivo de mentir. Eso pasa todo el tiempo. Un buen detective, un buen filósofo, encuentra frente a las mentiras el objeto que se trata de ocultar tras las mentiras. Pero hay que hacer un trabajo intelectual. A partir del acopio de hechos, pues darles hipotéticamente un sentido y después verificar. Esto no va a ocurrir. Porque tal y como está organizado el fútbol, el negocio es fundamental. Esta propuesta de que cuatro equipos que se interrumpa es para... son un hazmerreír. ¿Cómo destruir el negocio si eso es lo que les interesa? No, son cortinas de humo. Para que la gente diga, ay no, bueno, en fin. Yo estoy hablando como un interesado que quiere ir más allá de lo que es evidente, de lo que es tangible. Descubrir la intencionalidad de lo que ocurre. Y claro, hacer mis reflexiones públicas. Y la gente que se ocupe de ella puede decir, pues aquí no corresponde lo que tú dices con las evidencias, es parte del proceso racional. Lo que sí me niego es a formar parte de aquellos que se dejan llevar por las cortinas de humo. ¿Qué hay cortinas de humo? Bueno, ¿qué hay detrás de las cortinas de humo? Es una pregunta elemental. Eso de que los patrocinadores no quieran patrocinar al colero, no es cierto. Roberto, los mismos patrocinadores, o hay patrocinadores que patrocinan a todos por igual. Les conviene. Parte del patrocinio significa, en el caso de las cervecerías, pues que haya esa cerveza en los estadios. En fin, hay evidencia que debe dársele sentido intencional. Muchas cosas se van a decir y se van a definir lo que yo llamaría chivos expiatorios. Y se hará escandaloso esto porque el escándalo conviene para ocultar lo que una investigación arrojaría. quiénes son realmente los agentes que intencionalmente tienen intereses en torno a este tipo de ambientes violentos, aquí en este caso en el fútbol. Concluyo. Todo esto es para que no haya una investigación. Y no va a haber investigación porque sería, si la investigación se hace con objetividad, dar con los responsables y los que serían los responsables en este momento tienen en sus manos la posibilidad de la investigación misma. Entonces, el fútbol debe ser objeto de interés público. Entonces, es un negocio, sí, pero tiene que ver con intereses de la comunidad. Yo creo que tiene que haber una intervención muy firme de lo público sobre lo privado. Obviamente que esto que estoy diciendo va a escandalizar. Bueno, ¿cómo permitir que el poder público intervenga sobre los intereses privados? Bueno, eso es lo que yo propongo. No tiene que ver con los intereses, los deseos, las inclinaciones de la gente común y corriente, el fútbol. Esto tiene que ser materia de políticas públicas. Bien, pero también señalé al principio del programa, ya tenemos muy poco tiempo, a lo mejor nada más voy a enunciar, la contraparte de la violencia, de esta conducta que tiene como objetivo agredir, ¿sí?, a otro. Habrá agentes distintos a estos que tienen como objetivo usar la violencia para causar daño, sí, y es precisamente esas personas que están asociadas a un concepto que tienen por nombre virtudes cívicas. Y hay una parte de la ética, ética de las virtudes, que se ocupa precisamente de esta noción de las virtudes cívicas. Hagamos lo mismo que con el problema de la violencia. Una acción cívica, una virtud cívica, se refleja en acciones. Y entonces, las virtudes cívicas están o pueden ser representadas como un tipo también de acciones humanas. Alguien, el ciudadano virtuoso, estamos hablando de virtudes cívicas, entonces estamos hablando de ciudadanos virtuosos, hace algo a alguien con la intención de, a diferencia de la violencia, de hacer un bien, cumplir con lo establecido legalmente, cumplir con sus deberes, cumplir con sus obligaciones. Así que una promoción de las virtudes cívicas tendría que ver en contraposición con esta promoción de la violencia cotidiana, tiene que ver entonces con la formación de ciudadanos virtuosos. Y en lo que he dicho, pues está muy claro lo que en este campo de la ética de las virtudes señalan como la intención de un ciudadano virtuoso, cívicamente virtuoso. Sus objetivos, su intención es producir bienestar. Producir relaciones apegadas a lo establecido en las relaciones jurídicas, que hace, porque así está establecido por consenso racional, cumplir con sus deberes y obligaciones. ¿Qué ha hecho que este concepto de ciudadano virtuoso incluso haya pasado al olvido en nuestro discurso cotidiano? Y que tiene que ver este olvido, esta amnesia, esta falta de atención hacia una alternativa a la violencia, pues tiene que ver con eso que se ha señalado, no en México, en muchos lugares, que es el mal a erradicar, y es la corrupción. Y un aspecto importante de la corrupción, pues es el lenguaje. Empezamos a llamar justo lo que no es justo. Ponme donde hay. ¿Sí? No me des, ponme a donde hay. El que, bueno, hay muchos dichos que hacen alusión precisamente a la aceptación de la corrupción como parte importante de las relaciones humanas. No, no. En términos teóricos, hay alternativas. Bueno, estas se discuten en la filosofía, en el campo de la ética. Entonces, aquí hay un concepto importante, que es el de las virtudes cívicas, que no debe confundirse con valores. La promoción de los valores también es una cortina de humo para que no se vea más allá. ¿Y qué es eso que va más allá de los valores? Pues las virtudes. Lo pongo en términos lo más claro posible con lo siguiente. En la acción virtuosa hay cuatro elementos, igual que como lo hicimos en la violencia. El agente virtuoso, el paciente que recibe las acciones del agente virtuoso, o sea, que recibe un bien, las acciones que realiza el actor virtuoso, y todo esto queda explicado por la intención de, pues, producir un bien, cumplir con el derecho, con los deberes, con las obligaciones. Esto envuelve a la acción virtuosa. Pero de estos cuatro elementos, la intención es fundamental también, pero es fundamental también las acciones. Un ciudadano puede ser valiente al hacer algo valiente un día establecido, ¿no? Se le reconoce, salvó a un niño del fuego. Fue una acción valiente. Ah, pero eso no significa que el actor sea valiente, porque a lo mejor en todos los demás eventos de su vida se comporte como timorato. Entonces sí, existió la valentía en un evento específico, pero la valentía no se le puede aplicar a la persona, porque no la ha internalizado como un hábito. Lo mismo el ser veraz. No porque alguien diga la verdad una vez, ya es veraz por siempre, no. Debe ser veraz cuantas veces tenga la obligación de hacerlo. Lo mismo podemos hablar de la bondad, de la lealtad, etcétera, etcétera. Los valores se enfocan en la persona para que adquiera ciertas propiedades o aparente tenerlas. Voy a aparentar ser bueno, aunque no realice acciones buenas. Voy a aparentar ser justo y decir que la justicia es excelente, aunque en la vida cotidiana nunca realice acciones justas. Entonces, la diferencia entre valores y virtudes radica en dónde se presta atención. Bueno, en el caso de los valores, se presta atención en las propiedades que pudiera o no tener el actor. En el caso de las virtudes, tiene que ponerse atención en las acciones, en los actos, en las actividades. ¿Por qué? Porque en estas actividades es que se concretan las relaciones humanas. El que yo me crea justo, bueno, está bien. No, no. El que sea justo, siempre que tenga oportunidad, pues eso se verá en las acciones que el actor realice cotidianamente. Entonces, la importancia de las virtudes es que convocan a la construcción de una red social, lo que no permite los valores. Las virtudes obligan a pensar en establecer relaciones, lo que no hacen los valores. Los valores son propiedades que alguien tiene o no tiene. Las virtudes son las características de las relaciones entre humanos. Entonces, más que promover los valores, no está por demás también esa promoción. El objetivo es, pues ya, llamar la atención sobre las virtudes y básicamente las virtudes cívicas, esas que nos hacen ser parte de una ciudad, de un conglomerado mayor, incluso virtudes que podríamos, si extendemos este concepto de ciudad a todo el mundo, pues virtudes cosmopolitas. ¿A qué obliga el concepto de virtud? A actuar cotidianamente de acuerdo a esa intencionalidad ciudadana. ¿Sí? Hacer el bien, hacer lo justo, a cumplir con lo establecido legalmente, etcétera, etcétera. Y la dejo aquí porque pues ya se nos está acabando el tiempo, Roberto. Pues tendríamos que hablar sobre, bueno, en un podcast específicamente sobre las virtudes cívicas, porque creo que está, pues no sé si decirlo en extinción, pero quizás, como bien menciona, se confunde con este otro de los valores, y que ha sido un tema controversial en los últimos años, ¿eh? Bueno, o por lo menos en cuanto a entrevistas que he escuchado, tanto en podcast como en videos o inclusive en televisión, han discutido sobre el tema, siempre se enfocan sobre esta cuestión de los valores. Y sí, ahorita lo que mencionabas, todo lo que puse, bueno, lo que comenté hace un momento, puse sobre la mesa, pues son dichos que hay en las redes, ¿no? Y traté de sintetizarlo lo más que pude, pero aún así, aunque fueron solo, bueno, hasta me tomé tiempo, 17 minutos, No, un poquito menos, porque fueron dos de introducción, 15 minutos. Pues fue una saturación, ¿no? De dimes, diretes, y que si sí son, y que si no son, y que como bien dijiste, ¿no? Son cortinas de humo que pues van a impedir esta investigación y que sí, ¿no? Yo creo que no se hará. Ahorita estoy viendo el Twitter donde, bueno, digamos, salen a las noticias prácticamente en el momento. Bueno, pues ya mencionaron que pues no se va a desafiliar al Club Querétaro. Simplemente, bueno, en este caso, les van a dar chance de mantenerse ahí, pero tienen que vender lo más pronto posible el equipo. No va a haber gente en el estadio por un año. Esto afecta, pues, a muchas familias que viven por o alrededor del estadio. Algunos otros encuentros van a ser en puerta cerrada, pero ya a partir del viernes, pues todo va a ser con suma normalidad, ¿no? Ya pasó la tormenta. Y bueno, pues van a ver, ¿no? Que los que estuvieron administrando este equipo o lo están, bueno, ya no lo estén lo más pronto posible. Entonces, no se desafila el equipo. Pero pues no se menciona, o por lo menos aquí no hay un anuncio, como tú bien mencionas, de una investigación de qué es lo que sucedió, ¿no? Simplemente es ahogado el niño, tapen el pozo, ¿no? Ya, lo demás no importa. Se rescató al niño, ya no hay más que hacer. Y sí, esto pues desafortunadamente pasa siempre. Aquí debería de haber intervención de otras instancias. Como bien dices, si empieza una investigación pública, los privados van a saltar, ¿no? De por qué se meten en asuntos privados. Pero si esto se politiza, pues entonces va a ser al revés, ¿no? Pero bueno, el chiste es que no se va a investigar hasta el momento, no hay más. Hay imágenes de otras situaciones similares, como en Monterrey, entre Tigres, bueno, los equipos de Tigres y mismo Rayados. En fin, sale de la cloaca, como bien mencionas, mucha información que, pues en su momento, pues no sirve de mucho, no sirvió de nada. Y él, pues estas que están saliendo ahora, pues muy probablemente pues ya no haya más que hacer, ¿no? Incluso el comunicador, ¿no? Que puso de manera extraoficial la cantidad de personas fallecidas en ese momento, pues pidió hace unos minutos una disculpa por haber mencionado esta información sin tener la certeza, bueno, más o menos palabras, ¿no? Y dice que gracias a Dios que no se confirmó la información extraoficial que puso, y dice que sin más pretextos asume la responsabilidad y se disculpa con todos, ¿no? Entonces, pues parece que ya hasta ahí llegó todo el problema de lo que sucedió en la corregidora. Listo, ya se solucionó el problema. Fin. Ay, Dios. Benditas cosas. Ahora, aquí, ya con eso quiero cerrar. Estaba pensando hace un momento cuando hablabas lo del indicio. Estos comunicadores, porque no les encuentro otro concepto distinto a comunicadores. Algunos exfutbolistas, otros. Que se han dedicado dentro de los medios a compartir información deportiva. Me pregunto, ¿de verdad habrá periodistas en este rubro? Porque dentro de todas sus intervenciones, sí hay algunos cuestionamientos, ¿no? Como el de que no creen en los informes oficiales. Seguramente hay algo que ocultan, seguramente hay algo que no están diciendo, pero ¿cuántos de ellos van a hacer una investigación? ¿Cuántos de ellos van a salirse de su atril, bueno, en este caso su sillita, su mesita, en las noches, que es donde normalmente transmiten en la mayoría de esos canales deportivos, y desde allí, con información que tengan, quizás de algunas fuentes que sí son, me imagino los que sí son los que investigan, pero que aún así solamente reportan hechos, no van más allá, pues comienzan, ¿no?, a decir, a criticar, a señalar, pero sin investigar, ¿no? Ojalá que en este ámbito de los comunicadores deportivos, que la mayoría son analistas, y lo pongo entre comillas, del deporte, llámese cualquiera que sea fútbol, básquetbol, etc., pues ojalá lleguen a un punto en el que, con situaciones como esta, de verdad investiguen, ya que pues no lo van a hacer quizás de manera oficial por parte de una federación, ni por parte de los otros equipos, ni quizás porque esta cuestión política lo hagan autoridades externas a estas organizaciones privadas, pues ojalá ellos pues algún día digan, vamos a investigar, vamos a ver qué hay más allá, en pro de pues el deporte o los deportes, que bueno, pues les permiten tener, pues como ahorita, ¿no?, una presencia mediática en el que, por ejemplo, en este caso David Medrano, pues irresponsablemente, que ahorita pide disculpas, bueno, da información que fomenta la violencia y que pues no va a haber consecuencias, ¿no? No las va a haber. Y pues los chivos expiatorios, que yo les llamaría así, que son los de la porra del Querétaro, que cayeron en un juego de las intenciones de no sabemos quiénes y que probablemente no sepamos, pues ahora estén en el bote de 2 a 5 años, según el Código Penal. No sé si tengan derecho a fianza, porque solamente fue tentativa, pero pues sean los que paguen las consecuencias, los que trabajan en la institución de manera indirecta, algunos otros también. Y pues como decía algún comunicador ahorita en este noticiario de Cinco Radio, ¿no?, en el espacio donde estaba en paz descanse López Díaz, pues uno de los que tiene la sección de deportes, muy enérgico, decía que tenía que desaparecer el Querétaro, y le mencionaban, oye, y las familias que dependen de, lo siento, son daños colaterales, ¿no? Me recordó a Calderón por ahí de los años 2006-2012, cuando se empezó la guerra contra el narco. Pero en fin, no va a pasar nada. Bien, se mencionaba, Toño, parece que hasta ahí quedó. Todos somos felices y contentos, y que venga el fútbol el próximo viernes. Bueno, este espacio de México, el árbol de los mil frutos, obviamente no está pensado para borrón y cuenta nueva, borrón y todos felices, no. Su objetivo es, pues, reflexionar sobre lo que acontece en nuestra vida cotidiana, tratando de ir un poco más allá de la superficie. Tratar de entender, comprender los fenómenos para convertirnos paulatinamente, porque esto no es algo que se logre y se concrete de una vez y para siempre. Esto no termina nunca. La formación racional de los seres humanos. Mejoramos la racionalidad, pero nunca la tenemos plenamente desarrollada. Siempre habrá algo que hacer. Pues bien, hoy fue el tema del fútbol que nos permitió un poco atisbar el tema de las virtudes cívicas. Yo creo que sí tendríamos que desarrollar más, por la importancia que tiene el tema de las virtudes cívicas,